Vamos entonces con... Comunicación con César Montiel. Con César Montiel del Frente Popular Darío Santillán de Brown, porque se había firmado una orden de desalojo para hoy, si mal no recuerdo, de 70 familias sobre un predio que está hace 60 años abandonado, ¿no? Exactamente, sí, y que supuestamente tienen dueños. Ahora salieron. Y ahora salió supuestamente. Pero bueno, César, ¿nos estás escuchando? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo está la situación allá en Claypole? Bueno, bien, ahí como ustedes decían, estamos hablando de un predio y unas tierras ociosas hace alrededor de 60 años. Ahora que se arma la desocupación, yo quiero explicar la raíz de la ocupación para que por lo menos Perfecto. Se tengan cuenta el panorama de lo que está pasando en el barrio Ester y supongo que en un montonazo de barrios del conurbano bonaerense, digamos, en donde existe la especulación inmobiliaria. Nosotros, desde que asume el gobierno de Macri, que lo que hizo fue generar una crisis económica grandísima, tenemos algunas familias, incluso compañeros de la organización, que deciden hacer una ocupación a causa de que no están pudiendo pagar los alquileres, ¿no? Un momento en donde claro. Ha subido el 30% la tasa anual de alquileres en lo que es el 2018, en el 2015, en el 2017 ha subido un 15%, y en el 2016 un 10%, entonces un 55%, lo que reflejaban los sueldos a la baja, con una moneda devaluada y una inflación altísima, se refleja en el 70% de los sueldos de las personas. Ni hablemos de las personas que están desocupadas o de las mujeres que sufren violencia de género y tienen que irse de su casa para que su marido no les pegue, no las sigan violentando, con 3 o 4 hijos a cuesta. La única medida que queda ante la desesperación es hacer una toma de tierra colectivamente, en donde en principio éramos 70 familias y hoy somos 90, porque después tuvimos que ir a 90. dividiendo las parcelas porque hay mucha gente que viene desesperada y que se queda en el medio de la calle, y vos tenés que intentar organizarla como se pueda para que en caso de que esté ahí o en otro lado, esa persona por lo menos tenga un censo de que está sufriendo ese problema. Claro. Hasta ahora hacer nosotros a base de movilizaciones, ¿no? Tuvimos una movilización al acá el municipio de Almirante Brown, en el cual no nos dieron ninguna respuesta, ni siquiera quieren bajar a sentarnos, y mucho menos hablar de una relocalización en caso de que eso sea privado, lo cual tenemos muchas dudas, ¿no? Porque es una sociedad anónima la que dice que compró la tierra, una sociedad anónima que se llama Tierra Verde, que si uno la googlea en internet, lo que dice es que lo único que hacen es producir, diversas hierbas a nivel más ecológico, digamos, ¿no? Entonces la verdad que es bastante turbio, digamos, y es como una especie de federación de inmobiliaria, digamos. O sea, son las personas que especulan todo el tiempo con la gente que no tiene casa y que ahora se está queriendo llenar los bolsillos a costa de lo más pobre, ¿no? Digamos. Incluso es muy difícil que una persona desocupada que cobre un sueldo de 15.000 pesos hoy, como está la cosa, pueda acceder a un terreno que se lo quieren cobrar alrededor de 350.000 pesos. Es una locura, digamos. Claro, totalmente. Entonces, César, también escuchábamos declaraciones de una de las delegadas ahí de la toma de que ese terreno abandonado también había sido utilizado como desarmadero, como droga, o sea... actividades totalmente ilícitas que una ocupación vendría a eliminar. Sí, ahí nosotros entendemos eso, porque además había kioscos de venta de cocaína y de paco, ha habido algunas denuncias de casos de abuso, porque es un descampado de las mujeres, de las pibas del barrio, y ha habido restos de automotores ahí en el lugar, digamos, que estaba como desarmadero, así que ahí un poco la valentía de la familia de también enfrentarse a los narcos, digamos, ¿no? Porque son sus hijos los que sufren después la secuela de toda esta gente, y la organización, el Frente Santillán, puesta al servicio de estas personas. Nos estamos enfrentando a un poder muy grande, aunque la desesperación hace que la gente vaya perdiendo el miedo, ¿vio? Porque está todo muy difícil. Bueno, César, quería preguntarte, ¿no?, con respecto a esto que vos decías, ¿no?, que ustedes vienen, digamos, a desarmar todo esto que antes, como se decían, habían cosas ilícitas ahí en el lugar. También sí, se escucharon quejas de los vecinos, digamos, de ahí del del vecindario, podríamos decir, que tienen miedo. ¿Podría explicar ustedes recibieron algún tipo de no sé, de amenazas, de quejas de los mismos vecinos? Y la verdad que sí, vos vivís en un clima hostil, ¿no? Porque hay una cuestión, hay un sentido común en Argentina que es poco solidario, digamos, ¿no? Hay un sentido imperante que es el que baja al macrismo, ¿no? Que habla de la meritocracia, que habla del esfuerzo personal e individual, en un momento en donde directamente herramientas para que la gente pueda comprarse su tierra, digamos, no existe. Por eso hice la introducción al principio, porque después vienen todas esas preguntas y me parece que ahí está más que contestado, porque después me parece que en las tomas de tierra ustedes saben que hay gente que está de acuerdo y gente que no, y bueno, hay que convivir con todo eso, también hay de todo, ¿no? Porque después hay vivimos en una sociedad en la cual hace muchos años que no se vienen generando valores nuevos, entonces pasa esto de que viene uno y vende un terreno, viene otro, y bueno, hay que convivir con todo eso. Las organizaciones sociales están justamente para que eso no pase, para tener determinado control, pero obviamente no siempre uno a esas cosas le salen, digamos, ¿no? Porque, nada, convivimos en una situación en la cual hay desesperación. Hubo durante muchísimos años una construcción de valores que hablan del consumo, aún estando en tiempos del kirchnerismo, y hoy hay una bajada de línea en los medios y en la calle de, bueno, che, a ver, si yo soy más rico que vos, tengo el derecho a pisarte la cabeza, aún si yo tengo un poquito más que vos, digamos, ¿no? Y todo el tiempo criticar a los más pobres, digamos, hay una estigmatización, digamos, de todo ese sector del pueblo, que en definitiva no tiene otra opción, digamos, ¿no? Claro. César, te quería preguntar cómo está la situación jurídica, sigue vigente la orden de desalojo, ¿qué expectativas hay sobre eso? Sí, ayer nosotros hicimos un piquete ahí a 10 cuadras de lo que sería la toma de tierras, en el cual creemos que con todas estas acciones que hemos hecho durante todos estos días, por eso se frenó, porque el juez está viendo que hay organización y contra lo que nos estamos enfrentando, está viendo que hay organización. Nosotros creemos que estamos haciendo un bien, o sea, claro. Creemos que estamos haciendo un bien porque primero localizar a esas familias que tienen esa necesidad, y después me parece que enfrentarse al poder de los narcos, digo, no es fácil. Uno va caminando por el barrio y cuando baja al colectivo y va, se acerca a la toma, para mí en este caso no me tocó tomar ningún terreno, y siente que le respiran en la nuca, y yo soy padre y tengo hijos, y entonces uno está hasta casi poniendo en juego su vida por este derecho, y es un derecho a la vivienda digna, ¿no? Digamos, no estamos hablando ni más ni menos que un derecho fundamental en la Constitución Nacional. Digo, uno abre la Constitución y lee el artículo 14 bis y lo primero que dice es el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida. Me parece que este es un sistema de muerte que propone la muerte y nosotros proponemos la vida, digamos. Entonces ahí en eso a veces uno mismo pone en juego su vida. Pero bueno, las convicciones políticas y las convicciones de que lo que se hace es un acto de necesidad a veces hace que vaya perdiendo ese miedo, y allí están los vecinos también, ahí adentro, sin miedo. Un pueblo que va perdiendo el miedo, a los poderosos les va generando miedo, ¿no? Que cambie, que en todo caso que cambie de bando el miedo, ¿no? Que se le ponga a ellos un poquito a reflexionar lo que está pasando. Después de la movilización y las actividades de ayer, ¿no hubo ninguna respuesta favorable por parte del intendente o del gobierno? No, en estos momentos, ahora en 10 minutos vamos a estar entrando a hablar, porque nosotros necesitamos el censo, porque en todo caso, pase lo que pase, necesitamos una constatación de que esas 90 familias es real lo que le está pasando, entonces que las trabajadoras sociales bajen a dar algún tipo de respuesta, y después, venimos a pedir un poco de alimento, porque ahí hay muchas personas desocupadas, y en definitiva lo que debemos hacer, lo que debemos intentar hacer es que aún con un desalojo inminente o lo que sea, todo el momento que la gente esté ahí, esté por lo menos de la mejor manera, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, César, agradecemos muchísimo la entrevista, y seguramente como Red Nacional de Medios Alternativos va a haber distintos compañeros y compañeras haciendo un pormenorizado seguimiento de esa importante lucha. Ahí va. Muchísimas gracias, y ahí hacer el planteo de que la orden del desalojo cambió, o sea, hemos ganado tiempo una semana para poder hacer toda esta cuestión más política, y el día lunes es que se va es que nos plantearon otra vez de nuevo que hay una orden de desalojo vigente, pero a través de a través de una foto en un celular la policía nos vino a decir eso de una manera, o sea, totalmente, como se dice en el barrio, cachivache, ¿no? La verdad que no tiene ningún tipo de legitimidad, sino viene con un papel firmado por el juez. Ah, así informal fue. Totalmente informal. Ah. Así que nosotros vamos a mantenernos resistiendo ahí adentro, con la convicción de que estamos reclamando un derecho básico que nos corresponde, que por ser pobres tienen por qué pisotearnos, y vamos a resistir el desalojo en caso de que se haga efectivo. De eso que no quede ninguna duda. Agradecemos la entrevista. Agradecido a usted por visualizar la problemática. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.